CERNAC, se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. CERNAC. Muchachos, muchachas, chicos y chicas, tune in to Dub Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Qué traes una copa? Sí, instálate ahorita. Estoy por empezarlo. Sí, sí, va. Buenas noches a todos, estamos transmitiendo el Dogna y totalmente vivo y en directo desde Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al sur de la Ciudad de México. Bueno, ya estamos listos y preparados en este 230, totalmente pues ya con una actitud positiva para llevarles a cabo esta emisión radial. Y bueno, iniciemos este programa, esta emisión con algo de, escucharon ahí el señor Panda Dog, su más reciente material, y bueno, no recuerdo yo si ya lo habíamos estrenado aquí en Dub Night, bueno, pero ahí está sonando, ahorita les digo el nombre, y bueno, está disponible en Odyssey. Bueno, el Dub Night se transmite totalmente en vivo y en directo. Recuerden ustedes nuestros sitios oficiales donde pueden escuchar esa transmisión, pues es Radio Zapote, www.radiozapote.org, y también nuestra webcam. También hay gente que puede hacer el video stream o el stream de video a través de nuestra página, que es nuestro blogspot, que es dubnai.blogspot.com. Ahí está alojada la webcam o la dubcam, como quiera llamarle. Y bueno, en este 230 de esta sexta temporada del Dubnai, bueno, estamos ya contentos y felices. También para la gente que pudo llegar hacia el principio de la transmisión, pusimos algo de los señores Oman y Panmejum, que están estrenando álbum, y bueno, más al ratito, ya casi por la despedida, los tocamos otra vez. Y bueno, también esta noche tenemos estrenos. Por ahí tenemos el álbum de Hickory Dog y Dub Chronics, que se aliaron, hicieron una alianza para sacar un álbum, y está disponible a partir de ayer, pues ahí en Banzai Producciones Bansai.com, el sitio de Bansai Records, aquí una, también una productora mexicana de dub. ¿Qué más en este 230? Pues tendremos nuestra acostumbrada sección de eventos, de lo que se aproxima. Se viene el mes de abril, bueno, y hay muy buenas producciones. Se han anunciado los tours de muy buenos artistas que vienen del extranjero. Entonces esto va a ocurrir, comentaremos cosas, algo de eso también ya para aderezar, ¿no? La cereza de este pastel, pues es la visita de Dub Nicks desde Coajimalpa. Ellos ya habían estado aquí en el Dub Night hace muchos años. Ellos ya habían estado aquí y bueno, regresan. Esta noche tendremos sesión con ellos y platicaremos de ellos, con ellos, de todos esos años que han estado haciendo, que han estado trabajando. Y obviamente tocaremos algo de su música, de pues, que han estado cocinando. Y bueno, yo creo que nos vamos con algo de Panda Dog. Este disco de Panda Dog se llama Shapes and Shadows. Están para descarga, es descarga libre, descarga gratuita en odgprod.com. Y bueno, aquí estamos ya escuchando esta canción que se llama Hole. Bueno, estás escuchando Dubnight FM. Y también un saludo a toda la redacción de Radio Zapote. Radio Zapote cumpliendo 16 años próximamente en la fiesta. Un saludo a la redacción que está escuchando seguramente. Esto es Panda Dub en Dubnight. Ya son varios programas, ya estoy escuchando que son más de 200. Sí, claro. Y hubo una temporada en que sí estuvo bien con varios artistas internacionales. Sí, y no, todavía hace 15 días vino el Chasbo a ver una sesión, estuvo chido. Sí, que traía su melódica, ¿no? Estuvo trayendo su melódica. Ajá. En varias sesiones. Sí. Sí, son un emprendedor, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo se llama el chavo con el que produces? Álvaro. Álvaro. ¿Y qué fue de él? No, pues sigue ahí, pero más under. Sí. ¿Ustedes más soporte técnico. ¿De qué parte de Coajimalpa son? De ahí, de Nueva Copilco, La Pila. Sí, hemos ido. Yo he ido a Copilco, sí. con el Noé, se llama. Ándale. Sí, de hecho va a ser una tocada de reggae hip-hop 7. Sí, pero no se llevan ustedes con él, ¿eh? No. ¿No? No sé. No hemos compaginado. ¿Neto no los conoce? O sea, sí lo conozco, yo de vista, no sé quién es, pero... Sí, güey, le encanta el top. Pues sí, parece, ¿no? Pareciera que sí. O sea, tiene una tienda de tatuajes, cabrón, por eso puede hacer los remes, ¿no? Tiene un... Ah, sí, una tienda de ropa, ¿no? ¿Tampoco no lo conoces? Así bien, no, pero sí lo conozco de vista y sé quién es. Pero no tengo la oportunidad de conocerlo todavía. ¿Traen un celular ustedes? Sí. No se queda ahí, ¿verdad? Se quedó bien. Deja buscar acá, sí. Aquí varios. Vale. ¿Así se acomoda? Sí. Están escuchando a Panda Dove de su más reciente producción en ODG Prod. Este artista que es muy querido en México, ¿no? De que ha venido varias veces y ha estado en muy contacto con el público mexicano y con la escena mexicana. Y bueno, de repente dio un salto muy importante hacia, como diría un amigo, hacia la primera división del Dove. Y ha estado muy activo y muy productivo. Y bueno, estamos escuchando su más reciente material. Y bueno, además de que en ODG, pues es muy difícil, ¿no?, llevarles el ritmo, a pesar de que aquí pues estamos al pendiente, ¿no?, de todos los lanzamientos que ellos tienen. Y bueno, este Panda Dove es uno de los grupos importantes también de esa disquera, por decirlo, porque tiene gran parte de su discografía está ahí en ODG. Y bueno, pero hay que decirlo que últimamente, después de Panda, se vinieron así. Hay unos también lanzamientos importantes como son el de Fall Dog y también el de, que también tiene unos días de recién lanzado, es el disco de Triakis Dove Destroyer. Ese salió creo que ayer antier. Y bueno, también lo estaremos ahí descargando para tocarlo pues en los próximos emisiones. Pero hoy vamos a tener pues también cosas de México, que eso es lo importante, tener cosas de México, tocar cosas de los productores mexicanos. Y bueno, ya estamos aquí por tocar algo de este proyecto, ¿no?, que se llama, para ellos es World Music in Dove. Estoy hablando de Dove Chronic y Hickory Dove. Ambos son pues productores mexicanos de Dove que también ya tienen un buen rato, ¿no?, en la escena. Y ahora, a propósito de la fundación de Banzai Producciones, han empezado a publicar algunas cosas muy interesantes. Y bueno, ya está este disco para que usted pueda hacerlo en stream. Agradecemos al Hickory Dove y a Dove Chronic, que incluso en el próximo 231 estará aquí el Dove Chronic para hablar de este disco. Y bueno, vamos a tocar lo que vendría siendo el single, que es Vimana. Bueno, estamos en el Dove Night, escuchamos a Dove de México. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo vas a ir con el Zona? Ya te digo que yo tengo un lugar. Ajá. Está atrás del CSH Vallejo, güey. Ahí yo estoy chambeando, güey. Solo que ese güey es un bar, estoy trabajando ahí, a veces hacemos dubs así o reggae. ¿Qué tan grande está ahí? No, pues es una casa de madera, güey, está bien chingona, güey. Es así, techo de madera, está amplio, es como una esquina, es un bar. Y no manches, ha ido Loman en Palmejo, un bar Revelation, han ido así muchos ahí a tocar, sí, güey. Sí, güey, entonces ahí la onda es que el lugar cuenta con transporte, güey. Okay. Entonces yo puedo ir por ti, güey, hasta allá y llevarte y traerte, o sea, eso está garantizado, transporte, las chelas, o sea, comidas, así, viáticos, ¿no? Sí. Y además, es que lo que pasa es que yo estoy trabajando en una modalidad de entrada libre, claro. Sí, neto, entrada libre, sí. Pero me dan de la barra un baro, güey. Entonces ese baro es para ti, neto, güey. O sea, ese baro es para ti, neto. Mira, los si, proyectos. Y si tú me ayudas así, con la publicidad de eso, o sea, nos va mejor, güey, así. Sí, claro, el proyecto siempre tiene más publicidad para nosotros, es mejor. Y te digo que yo puedo ir por ti para hasta allá y traer, pues eso no hay garantía, ese güey tiene. ¿Ya checaste la propa que estamos subiendo ahorita, la de Digitron Caspar, con Rótica Lux? Sí, que vas a tocar con. Ajá, vamos a estar ahí un set, DJ set, y aparte sonorizando. Sion Dredd también ha ido. Ajá, y va a ir esta vez. Sion Dredd, o sea, fue por allá, ha ido Prometheus, Sion Dredd, Spiritual, Omane, Bass Revelation, ya todo eso, ya todos me acuerdo. Pero sí, la onda es, o sea, a ese güey, al gerente le gusta la onda, ¿no? Del dub y todo eso. hay que programar, mira, tenemos esos proyectos, el Basecamp, podría dar un DJ set también, el 29 la sesión, y yo creo que programaríamos para el otro mes, mitad de mes, o al 20 de mayo. Ándale. Más o menos. Exacto, no, está chido, sí. Ahorita el que, por ejemplo, el que hablé más, o sea, es con el Cogollo African Blood, porque me faltan ahí varios songs. Me falta ya Coma, me falta African Blood, de ir, me faltan ellos así. Principalmente así, ellos me gustaría que fueran. También nosotros con Jacob tenemos ahí con ellos también. Y también, o sea, me gustaría ustedes que también ustedes fueran. También ya fue el Caliste, güey. No, pues ya casi, de hecho ya, ya son varios, son sistemas, ya son muchísimos. Sí, saqué un poco de café, pero ya me lo acabé todo de la tarea. Creo que déjame buscar el cable. Ándale, sí. 14, 13, 14. Cierto, aquí yo llevo más de. Sí, sí. Déjame entrar y ahorita ya. Sí, no te preocupes. ¿Sigues produciendo así en software libre y eso? Sí, qué chingo. Más que nada, también ya pienso en la tarjeta de audio, porque es que el sistema sí me da lo que necesito. Con este el software. Soporte de ecos, delays, o sea que los puedo saturar y no se bajan los canales, no hay pérdida de que se saturen todos, ¿no? Y de que puedo encimar phaser, combo filter, delay, eco, a todo reverb, a un solo y así a cada uno. Y eso es compatible, nada más que la fidelidad no baja, sino que es la misma. Pero lo vamos mejorando con tarjetas de sonido. ¿Cómo se llama el software? Linux Multimedia Studio se llama. ¿A poco? Ajá. Es que yo vi un programa, una vez fui a un de Acor, no sé cómo se llama, Acor. Es un software también para Linux, ¿cómo se llama? Open Source. Acor se llama, está chido. De hecho, de ahí salió el tema de Doblix Open Soul and I System. Do it yourself, ¿no? Yeah. Bueno, pues ahí estamos escuchando Hickory Dub y Dub Chronic, y ya está para que usted pueda ya escucharlo ahí en panzaiproducciones.com. Ustedes puede escuchar este material de Hickory Dub y The Chronic, que están unidos, hacen una alianza para hacer este disco, y bueno, es un acercamiento al oriente, digamos, por decir algo, ¿no? Incluyendo todo lo que es la zona de la India, Japón, China, ¿no? Con esos sonidos así que tienen así tan diversos y tan vastos. Y bueno, ahí están, ahorita ya está en stream, como le decía, para que usted pueda escuchar el disco, que en realidad son varias canciones. Él me decía que no, que él lo van a poner en descarga libre en unos días ya, pero ahorita está nada más stream, pero ya en un futuro descarga libre. Vamos a poner algo más de este disco, vamos a poner esta canción que se llama Sun, y bueno, ya también están aquí nuestro invitado Dubnix, para que él se va a hacer cargo de la selección. Entonces ya estaremos con él platicando y en entrevista. Y vamos a escuchar esto, se llama Matahari, Dub Chronic y Hickory Dub. ¿Se apaga, verdad? No, está bien. Recorremos estos chos. No, así. Así. No, ver, ahí avienta algo para checar. Sí. Entonces va. A ver, también hay un pie a hablar. Ok, sí, bien, bien, bien. I'll be a big tune here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune here tonight. Squeak, squeak, squeak. Adios, Zapote. Escuchamos a Hickory Dub y Dub Chronic de su más reciente álbum que se llama World in Music in World, volumen 1, para toda la gente que le gusta el dub y que le gusta lo mexicano y le gusta también la cuestión de los mantras y el contacto, las cítaras y el contacto hacia el oriente, pues ahí está. Ese disco. Y bueno, ya está aquí nuestro invitado, pues doy la bienvenida a Carlos después de unos años de no venir, pues está aquí en el Dub Night representando al colectivo Dubnix. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Y pues un saludo a todo el público que se está escuchando, que se conecta ahora y todos los martes. Un sí. Saludo. ¿Recuerdas de cuando habían venido? A ver, recuérdame tú. ¿Te acuerdas de algo de eso? De sí, cuando fue... recuerdo que fue en el 2010, me parece. Sí. 2011. No, 2010, ¿verdad? Sí, puede ser 2010. Sí, y recuerdo que vine con Álvaro. De hecho, esta vez hoy no nos acompaña, pero espero que nos esté escuchando. Un saludo por ahí si nos está escuchando. Sí, también. Y sí, recuerdo que esa vez también muy buena vibra aquí recibiéndonos y compartiendo nuestros readings. Y esa vez estábamos allá en la... Claro, de ese lado. Del otro lado, sí. No estábamos aquí en la cabina, ¿no? Sí, no, de hecho, ahora es nuevo y me da mucho gusto estar aquí también. No, pues sí. Oye, a ver, platícanos de Dubnix. Fíjate que, pues sí, después de... Han pasado mucho tiempo y ustedes han seguido trabajando, ¿no? O sea, platícanos de Dubnix, ¿no? Del proyecto Dubnix, porque son dos cosas, la producción y también un sound system, ¿no? Sí, claro. De hecho, Dubnix siempre ha pensado en que el trabajo debe de ser completo. Cuesta trabajo, ¿no? Poco a poco, como todos los sound systems, pero es trabajar en la producción y siempre también no descuidar el sound system, en donde tú puedas tocar tus rhythms propios y tu sound system propio. Eso es lo que más que nada se quiere obtener del proyecto Dubnix, ¿no? Y el sound system, ¿ese desde cuándo lo empezaron a configurar? Se ha tenido el pensamiento siempre de crear el sonido y tener el sonido para tocar tus propios rhythms, como te decía. Pero en realidad así el proyecto ya empieza, de hecho Dubnix empieza a producir desde el 2010. Que de hecho para mí es una época donde el dub llega aquí con México. Bueno, no llega, ¿no? Sino tiene una gran fuerza en ese tiempo y empiezan a mover todo esto, ¿no? Realmente porque yo lo veo con la música reggae, de hecho, y como van pasando los años en el dub. Entonces fue una época donde se inicia y empezamos nosotros a escuchar el dub, ¿no? A apasionarnos por eso. Entonces, pero el system inicia en esto del 2013 más o menos. ¿Y los planos de eso cómo lo hicieron? O sea, porque eso es distinto, ¿no? O sea, tienen una confección particular, sí, ¿no? Sí, de hecho estuve estudiando varios planos, me compartieron unos también, pero quise hacer un proyecto original, estudiar el plano y tal vez hacer algo propio, ¿no? Pero de hecho los 15 que traigo es un modelo que la mayoría de los sound system trae, y no es por eso, sino que a mí en particular me gustó mucho ese modelo y el otro que es como para una sesión cerrada. Y o sea, pero en realidad los bajé de internet y estuve viendo varias cosillas ahí. Y así fue como nacer tu inspiración a hacer un sound system. Sí, claro. Por tener más que nada un sonido propio, ¿no? Y ustedes también así son de allá de, como ahorita platicábamos, ¿no? De Coajimalpa. Y qué tal, o sea, también allá, digamos que está ya un poco... Sí, ya crece el movimiento por allá. Ahorita, de hecho, tenemos ahí varios proyectos. Hicimos apenas también una sesión con Mexican Stepper, de la cual también la gente está contenta y quiere más sesiones. Y sí, también van a estar en Basecamp. Sí, nos invitaron a Basecamp. Qué bueno, me da gusto la invitación y poder asistir y compartir y escuchar más que nada a todos los que hacen forman parte de Basecamp. Y bueno, y otra cosa es la producción, ¿no? Como desde aquella vez que estuvieron con nosotros, ustedes ya tenían una producción, ahora me imagino que tendrán una producción más avanzada. Y bueno, ahorita después de la pausa musical que va aquí ya a tocar Dubnix en vivo, bueno, Dubnix van a material de Dubnix, ya platicaremos, ¿no? De cómo a, cómo se hace la música, ¿no? ¿Qué, okay. ¿Qué vas a seleccionar? Ok, esto es un reading que de hecho fue una noche de inspiración de también del 2010, de nuestros inicios, pero la remezclé hace como unos 2 años, pero, o sea, es muy emblemática y salió muy inspirada. De hecho, espero que les guste. Esto se llama Musical Riot a Dubnix por Dubnix. Bueno, vamos a escuchar a Dubnix aquí en el Dubnight. Así como tú cosas así, yo de aquí de abajo para bombear y todo eso. No, tú toca la otra y ya de abajo. Mucha buena vibra a todos. Esto es Dubnix. Aquí enseguida les presento un reading también de la inspiración Roots que tenemos, que nunca la olvidamos, y pero con un poco de Nix style. Esto es Dubnix, música de ya para ya. Ok. Esto es Integral Dub, espero les gusten. Esto es Dubnix, música de ya para ya. Rastafari. Thank you. Ok, esto es Dubnix, cada vez más elevados. Espero les vaya gustando la sesión. Esto es igual, esto se llama Ganja Ready. Igual inspiración Roots. Jack Ivins. Ok, esto es la parte 2, cada vez más arriba, muy buena vibra a todos, espero la estén pasando muy bien, como cada martes. Un saludo, especialmente para la parte del Poniente de la Ciudad de México. Esto es Top Nixa Style. Esto es la parte 2. cada paso nos acercamos más a Zion. No hay que bajar la guardia, esto es Top Knicks. Ya me puse en contacto con este chavo para ver si nos puede dar una entrevista para más cambios. Le escribimos eso. Por Facebook. ¿Puedes poner una para fondear? Ajá. Va. Para platicar. Ok. Sí, ya no, es que terminé su último compás. Sí, tú me dices. Ya terminé. Ok. Pon algo para fondear. Estamos escuchando la intervención de un Top Knicks totalmente vivo y en directo. A ver, platícanos, Carlos, este set, ¿de qué se trató? ¿Qué nos tocaste? Algo del laboratorio ahí de Top Knicks, ¿no? Sí, claro, son todos nuestros y originales, producidos y mezclados por Top Knicks. Y pues es, te digo, una inspiración que tenemos de la música reggae roots. Y aclaro, de todas las vivencias, de los acordes, de la vibra que nosotros traemos, de lo que nosotros queremos compartir a cada sentimiento o pensar. Y bueno, también platicábamos ahorita fuera del aire que Dominix es un es un proyecto que en este caso dices que sigue una filosofía, ¿no? Que es el open source y el do it yourself, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es esto? A ver, explícale. Mira, este tema, de hecho, surge desde que se originó Dopnix, con abriendo un nuevo sistema de sonido que sea más original, que esté al alcance más que nada de todos aquellos que quieren hacer dub, que se inician en el dub o que tienen la intención de hacer dub, pero bueno, que lo respalda tal vez la música o conocimientos musicales, ¿no? Y pues sí, lo que se pretende aquí es seguir tocando en nuevos acordes, nuevas melodías. Oye, ¿y qué software utilizan? ¿Cómo se llama el software? Y digamos, en este caso, tú no tienes Windows ni Mac, como la gran mayoría de los productores en el mundo tienen. ¿Tú cómo se llama el sistema operativo con el que trabajas y el software donde haces y produces la música? Sí, claro. De hecho, no lo tenemos por quizás falta de recursos, ¿no? Pero en eso se piensa siempre. De hecho, no es tanto así también porque nos ayuda a experimentar con otros sistemas que también dan el soporte de cuando tú exiges a querer hacer dub, necesitas de efectos, de cosas así. Entonces nos dio el soporte. Este software se llama Linux Multimedia Studio. Es un software libre que pueden adquirir, bajar, bajando más bien de la web. Y y eso más nos lleva a lo que tú comentabas hace rato de Open Sound and Dice System. Entonces, de ahí surge esa idea de crear el nuevo sonido, haciéndolo propio, original. Sí, ¿no? Formar un estilo muy propio con las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos. Y no, y es parte de mucho del espíritu de la escena dub, muy gran parte de la escena underground, o sea, otras músicas que no son dub, pues también esta filosofía de hazlo tú mismo también se ha apoderado, ¿no? Si no, no tendríamos una escena como hoy en día, ¿no? Sí. No habría estudios caseros, por ejemplo, ¿no? Y en este caso también, como tú dices, o sea, no habría sound system. Sí, es que claro, yo pienso que mucha gente se para porque a fuerzas quiere obtener un software como popular, no sé. Entonces, claro, que ahora, según hay unos estereotipos, ¿no? Así, sí, industriales y así. Y todo eso, entonces nosotros formamos una idea nuestra, ¿no? Sí, porque la industria te fuerza, por ejemplo, a utilizar Pro Tools. Sí, exacto. O Logic, ¿no? O sea, la industria, la misma industria no certifica y dice, no, que todo es Pro Tools. Sí. Pero sin embargo es algo, ¿no? O sea, no tenemos por qué vernos obligados de esa presión nosotros, ¿no? Digamos que aquí no es así, ¿no? Sí, no, claro, y por eso surgió Open Sound and Dice System, que es un tema que me gusta mucho, pero próximamente o con el paso del tiempo se van cambiando también, ¿no? No quiero decir que no se deje, ¿no? Porque están los rhythms, están los temas, están lo que hace Dubnix, pero por ejemplo también está el tema de Dubnix, música de ya para allá, ¿no? Claro. Entonces, o quizás otros más adelante, ¿no? El blues del dub o cosas así, Dubnix y subtemas que vayan creando más, no sé, más diversidad del dub, más, no sí, sé. El dub es diverso. ¿Tú sabes de otros proyectos que estén así en la misma situación que ustedes, así de que utilicen ahí softwares de ¿cómo se dice? Open libre, source, ¿no? Sí, software libre. Yo pienso que, o más bien no he conocido. Aún no he conocido, no tengo la oportunidad de conocer a alguien, pero bueno, no es que piensen eso, pero me gusta compartir más que nada y escuchar a la gente que hace igual dub. Cuando una sesión tú sabes, está llena de gente que le gusta el dub, se vuelve bien rica. Así es, y fíjate que sí, yo también, así, ahorita que me pongo a pensar a fondo, no me encuentro así también, así, productores que se hayan animado, ¿no? He conocido cosas raras, así como hacer música con Sony Vegas y cosas así, ¿no? Pero, así, cosas así, ¿no? Luego, así, pero ahora, esto también es. Aún a la distancia, fíjate que tienes de con el proyecto, pues es eso, ¿no? Es cosa también de seguir difundiendo la herramienta, ¿no? El software libre, ¿no? De código abierto. Sí, claro, es lo que se difunde de Dubnix, es como su ideal, ¿no? Sí, su filosofía. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, así se van abriendo los caminos, no te digo a las posibilidades, o sea, siempre es así. Y si uno lo quiere, no se va a esperar a que, no sé, entonces se sigue haciendo, se sigue trabajando, se adquiere un trabajo, una trayectoria, al final del tiempo, pues es experiencia que se adquiere con el dub, ¿no? Es un trabajo, es una actividad que tú haces de gusto, que te ayuda, no sé, ¿no? A conocer más que nada los sistemas que hay libres, ¿no? Para hacer música. Muy interesante. Bueno, vamos con más música. Otro set aquí de Carlos Dubwise, de Dubnix, desde el poniente de esta gran metrópoli. Bueno, platicaremos con él todavía largo y tendido de unas presentaciones que tiene en puerta y también del Basscamp, que se celebrará en Tula, Hidalgo, el 14 y 15 de abril. Y bueno, a ver, haremos un repaso de muchas cosas aquí, Dubnix. Ok, esto se llama Ya Recording, espero que les guste, es por parte 2. Y cada vez más elevados, cada vez más arriba, esto es Dubnix Style. Música de ya para ya, Rastafari. Buena vibra a todos, que estén pasando excelente noche. Thank you. Ok, lo que sigue es Mix Vibration. Esto ya son temas o rhythms inspirados en algo más estepa. Y este, original y propio de Dubnix. Mix Vibration, parte 3. Espero les guste mucho. Esto es Spiritual Topnix. Nix Vibration para todos ustedes. Okay, continuamos con la sesión. También un saludo muy especialmente a todos esos top makers, productores y sound systems, que es muy respetable el trabajo de todos ustedes, y se ve que México viene con gran fuerza en el top. Para todos ellos un saludo y máximo respeto. Esto es Top Nick Sound System. Producido y mezclado por Topnix. Sigamos en el... cada vez más arriba, más elevados, a cada paso nos acercamos más a Zion. Esto es Topnix parte 2. Chagaiden, muy buena vibra a todos. Nix Style. Ok, continuamos. Gracias a todos por continuar en la sesión. Bendiciones y le damos gracias allá. Cada día sale el sol con la luz de nuevas ideas y quemando las malas. Doblitz está ahí. Parte 2. Melody Soft Jazz. Thank you. Ok, esto fue Jan Reedy y continuamos con Nick Higer, conectándonos con nosotros mismos y con el mismísimo universo. The Top Nick Style, cada vez más elevados. Yeah. Vibes. Estilo Guerrero, un saludo para todos aquellos kickers, steppers, rastas, dubers. Top Nick Style. Guidance. Música de ya para allá, Rastafari. De corazón, con todo el amor. Esto es Top Nick. Melody Soft, ya. Gran rugido del león, esto es Top Nick. Parte 2. Alineándonos con los astros. Top Blitz estilo guerrero. Desde México para todo el mundo. Spiritual Top Musica. System Guidance. Cada vez más elevados. Thank you. Ok, vamos a escuchar algo de la parte 3. So get in touch with Dog Knight and the high side. Don't miss him, yeah? Dog Knight. Bless you. Hello, I'm Speckman. I represent Dog Knight FMC, Wicked Eating in Mexico. Ururu. Dog Knight, transmite por radio el enfoque desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Knight. Va, puedes meterlo. Bueno, regresamos después de la sesión que tuvimos aquí con Carlos Wise del proyecto Dog Knights. Y bueno, siguen las presentaciones que tienes en puerta. Platícanos qué hay con Dog Knights. Se va a presentar en vivo en algunas fechas que ya están más que agendadas, Carlos. Sí, pues tenemos ahí dos fechas, las próximas. Unas en Biscap, DJ Set. Ahí estaremos compartiendo y escuchando los mejores readings. Y bastante escena mexicana también presente. Y sí, todo un gusto compartir allá los readings. Sí, nos pusimos en contacto con ellos para poder obtener próximamente una entrevista. Ajá, sí, ahí los esperamos a todos. Espero que puedan ir, vibrar, danzar. Música de allá para allá, y también los esperamos este 29 de abril en lo que será Copilco, presentando a Jaspar, Digitron, Cultural Roots, Dog Knights también. Sí, son las próximas fechas. Esa también se escucha bien, ¿no? Con Isabel Vasca, sí, con artistas que dices que valen la pena ver. Y también esa que dice Rutical You también, ¿no? Bien, sí, el evento lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Estoy ahí como Carlos Wild, Dog Knights de la página. Sí. También hay SoundCloud, Dog Knights. Y se va a estar ahí publicando el evento. Oye, ¿qué onda con los lanzamientos? Dime, ¿por qué no han logrado pues colocar algunos así lanzamientos, porque la música es buena, ¿no? Sí, recibimos varios comentarios así de por qué no hemos lanzado proyectos, y la verdad es que pienso que nos falta un poco más de trayectoria, pero bueno, el material sigue estando, ¿no? Y las sesiones las seguimos haciendo para toda la gente que también nos sigue, pues ahí estamos tocando, pero próximamente también estamos trabajando en más música, más sound system, del cual estaremos aquí también compartiendo con Dog Knight. Sí, ahora que tengamos información sobre los lanzamientos, lo publicaremos. Y también ahora Basscamp, pues seguramente que tendremos la presencia de alguien del crew aquí en Dog Knight, haremos una entrevista con ellos. Y bueno, ya más adelante, lo de Rutical Session, pues ahí también dando anuncio, ¿no? Cuando se acerque la fecha, pues ahí, los últimos días de abril, ¿no? Sí, claro, es en abril 29, y la vamos a estar compartiendo igual con Dog Knight, y es gracias por la invitación aquí. Y pues sí, ¿y qué te parece si nos vemos con los Last Tunes? Sí, ves, claro. Tengo aquí unos readings que son mezclas nuevas, ¿no? Proyectos nuevos, acordes nuevos, que estarán sonando ahí en Basscamp y próximamente en más proyectos. Más proyectos. Entonces, pues vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar la tercera intervención, el tercer set de Carlos Wise de Dog Knights. Y bueno, regresamos a despedir el programa. Pues bueno, estamos desde Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México. Se quedan con Dog Knights. Ok, gracias a todos por estar escuchando. Y pues estos Dubniks, síganos también. SoundCloud, Facebook. Es este material original producido y mezclado por nosotros, Dubniks Ugarriga. Thank you. Ya que si les vamos estos topics, excelente noche a todos. Thank you. aquí es de las 12, sí. Si quieres, ese y este y otro. Sí. Ok, pues espero les esté gustando, les haya gustado la sesión de Dopnix, música original, música de ya para allá. Y pues esta es una de las melodías que más me gustan. Espero les agrade y nos estamos viendo para las próximas sesiones. Espero puedan acudir y gracias a todos y a Dopnix. Un saludo para todos los Dopers, Dopmakers. Y nos estamos viendo, gracias. Thank you. Una de fondo. Ok. Pues llegamos al final de Dub Night 230. Agradecemos a Dubnix que por la sesión de esta noche, directamente desde el ponente de la Ciudad de México, y pues están pendientes de cuando salga Dubnix Sound System, ya sea a tocar en formato Sound System o ahí cuando salga también como productores, ¿no? Sí, estén pendientes ahí con los proyectos y pues seguimos trabajando para ustedes. De parte de Dubnix, espero les haya gustado la sesión, pues, música original, y pues estamos en contacto. Muchas gracias por la sesión, esperemos que esperemos pronto, ¿no? Oírnos pronto también. Sí, claro. Estamos pendientes también de los demás proyectos y asistiendo a las sesiones. Bueno, estamos ya terminando el Top 9 después de 2 horas de sesión. Ya es hora de irnos a nuestras casas y no sin antes invitarlos a escuchar Top 9. El próximo martes estará Top Chronic y presentando este material que tiene con Hickory Dub, que ya está disponible ahí en Banzai Producciones. Y bueno, a nombre de todos los que componemos Dub Night, pues les damos las gracias por haber estado en sintonía, ya sea por la cámara, el video stream o audio stream. Recuerden que también seguimos la programación de Radio Zapote, que está ahorita en la modalidad 24/7. Y bueno, ahí estamos, ¿no? También otra cosa, pues este fin de semana nada más usted acuda con su sistema local, su club local, para sentir las vibraciones del Dub. Por mi parte, pues también es todo. Nos escuchamos el próximo martes de 9 a 12 de la noche, Dub Night. Y nomás dejamos acabar esa va. Ya dices, voy a poner. Thank you. Night FM.